personas voluntariosas han ingresado a la alcaldía para rescatar a los funcionarios que se encuentran en la parte superior de arriba. Recordemos que en el transcurso de esta mañana llegaron juntas escolares para protestar exigiendo la ejecución de obras. Sin embargo, esta se tornó violenta debido a la masiva, a la presencia de grupos vandálicos de acá en la ciudad del Alto. Por lo cual ahora los efectivos policiales están tratando de apagar el fuego que se ha registrado en el transcurso de esta mañana. Están prácticamente apagando el fuego con todo los materiales disponibles. Hacia arriba encontramos a los funcionarios que están ahí haciendo el retiro, están haciendo el retiro necesario de tratando de evacuar a las personas, ¿no? En el transcurso de esta mañana. Los efectivos policiales están pidiendo que sea más atrás para también dejar el trabajo de efectivo, de hacer coadyuvar al trabajo de la policía. Aún todavía varios funcionarios están tratando de ser evacuados en la parte superior, están rompiendo las ventanas para que tener el aire de respiración en el transcurso de esta mañana. Prácticamente lo que se ha registrado ha sido un hecho vandálico, pues jóvenes vandálicos han tratado de prender fuego a la alcaldía junto con los funcionarios y lo que han hecho es quemar, destrozar prácticamente tres tiendas en el sector de la alcaldía de la ciudad del Alto. Para subir. ¿Qué ha pasado, señora? ¿Su hijo está arriba, señora? Mi papá está ahí arriba. ¿Cuál es su nombre? Ahora que han venido. Hasta ahora viene esta gente ignorante, maldito Evo. ¿Quién está, señora, arriba? Mi esposo está ahí. Ya, ¿cuál es su nombre? De su esposo. No voy a dar nombre de nada. Tengo 10 hijos, por necesidad está trabajando. Por necesidad está trabajando mi esposo. Allá echen agua, pues, por favor, está incendiado. Tengo 10 hijos, por necesidad está trabajando mi esposo. Y a la hora que viene. A la hora que vienen estos malditos desgraciados. ¿Por qué es Evo así? Maldito Evo, desgraciado, no ha querido matar a la policía, en vano hemos llamado. ¿Por qué deja solo a la alcaldía? Cuando estaba el Edgar, bien, venía rápido cuando venía la gente. Cuando se le llamó a la casa, le ayudan, maldito desgraciado. Señor. Pero ¿para cuándo es para la gente del MAS? Ni un policía viene. Ahora que nosotros necesitamos aquí policía, no viene en última hora. Después de que pasa todas estas cosas, vienen los policías. Y aparte que nos agrede a la gente. Por favor, yo quisiera pedirle a la gente que agua arriba. Mira, tanta gente inocente. Nosotros también somos padres y madres de familia que luchamos día a día. ¡Agua! En este momento parte de la unidad de bomberos va realizando la evacuación necesaria acá en el sector de la alcaldía de la ciudad del Alto. Varias personas están manejando en este momento baldes de agua para tratar de apagar el incendio que se ha producido en el transcurso de esta mañana. Esto es lo que podemos comentarles, queridos oyentes, ¿no? Prácticamente después de 2 horas de intensa quemazón acá y también de vandalismo en la ciudad del Alto, ha llegado los efectivos de la policía y están tratando de rescatar a los funcionarios que se encuentran en la parte superior. La alcaldía del Alto cuenta con 1, 2, 3 pisos y las 3 primeras puertas de ingreso han sido prácticamente quemadas, destrozadas, saqueadas, todos sus bienes, y esos bienes han sido quemados en la parte del frontis. Posteriormente, ¿En qué parte hay niños? En el segundo piso, señor, por favor. En el tercero hay niños. Hay gente que trabaja así y nos vienen a hacer esto. Lo han escuchado prácticamente las familiares de los funcionarios públicos. Reportan la presencia de un niño en el segundo y tercer piso, el cual estaría en este momento ahogándose por el intenso humo que se está registrando en el transcurso de este apagado, de apagando este... La gente del Braulio Rocha hace esto, ellos manejan maleantes y tienen que venir a hacernos todo esto la gente del Braulio Rocha. ¿Por qué no viene la gente humilde? Esta gente son gente manejada y la gente infiltrada son la gente del Rocha que ha hecho todo esto. Nosotros queremos un cambio para Bolivia, para nuestra ciudad del Alto, y nos vienen a perjudicar con estas cosas, y peor, gente inocente tiene que estar pasando todo esto. ¿Por qué la gente inocente tiene que pagar todo esto? Muy bien, esas fueron las palabras de prácticamente de familiares, de funcionarios que se encuentran en este sector. Lo que se ocurre a esta hora de la mañana, estamos con el coronel Ergan Telles. Coronel, ¿sería posible evacuar a las personas que se encuentran en la parte superior? Coronel, buenos días. Pero nosotros estamos trabajando en función de eso, pero la gente es totalmente intolerante, están acusando ahí al personal que se encuentra en inmediaciones. ¿Por qué tardaron en llegar 2 horas, coronel? ¿Por qué? General. Hemos estado presentes acá. No es el único foco de conflicto que tenemos. ¿Tres predios? No es el único foco de conflicto que tenemos. Más allá. General, ¿por qué no se ha logrado intervenir en el momento debido? ¿Por qué no se ha logrado intervenir la movilización? Yo he llegado inmediatamente, hemos intervenido. Tenemos el personal dislocado en diferentes áreas. Pero tenemos personal dislocado en diferentes áreas. General, el comando regional no podía participar anticipadamente, general. Por favor. Los vidrios están cayendo, vámonos más allá, por favor. ¿Ya? El comando regional no podía funcionar. Tan tarde la policía llegó tarde, general, a pesar de estar ubicado a 2 cuadras, nos señalan. Ya, nosotros no podemos atropellar a las personas, no podemos este. Prácticamente el coronel, el general Telles, Edgar Telles, ha salido en este momento raudamente. Se ha molestado porque los efectivos policiales han llegado 2 horas después de producirse el incendio. Incluso también acá en este sector, la quemazón en el lugar, acá en la alcaldía de la ciudad del Alto. Escuchamos más palabras. Sí, me paso ahí. ¿Cómo? Escúcheme, a ver, usted estaba conmigo. Y usted, igual que yo, estaba tratando de abrirse paso. La gente es intolerante, no deja ni pasar por acá. Entonces nosotros hemos tenido que usar agentes químicos para poder llegar acá. ¿Por qué no más temprano? ¿Cuánto tiempo, general? Después de 2 horas. Hemos actuado inmediatamente. Ya, le voy a responder a usted, ya, y espero que no me reitere la pregunta, ya. Ya. Tenemos muchas áreas que cumplir, que cubrir el día de hoy. ¿Ya? Es por esa razón, ¿me han entendido? ¿Hay aprendidos arrestados con general? No, en ese momento no hay. Porque hablaban de 3 personas, 3 jóvenes, no hay nada. Bueno, así de esta manera ha salido raudamente el ayudante del coronel Edgar Telles, ¿no? Una persona que lo protege incluso como si fuera un pastel al general Edgar Telles. Se ha producido 2 horas de intenso quemazón, de violencia, de vandalismo acá en la alcaldía de la ciudad de Alto. Y estamos a solamente 50 metros del comando regional de la policía de la ciudad del Alto, y los efectivos policiales han tardado en llegar prácticamente 2 o más horas, ¿no? Después de producirse la violenta toma acá en la alcaldía de la ciudad de Alto. Y aún todavía vemos a los efectivos policiales, no solamente observar, la unidad de bomberos en este momento está tratando de evacuar el sector, ¿no? Y esto es lo que podemos comentar, queridos oyentes, así es, trabaja nuestra policía, ¿no? Es general Edgar Telles, junto con sus efectivos policiales. No está el coronel Juan Peña, no lo vemos en este instante, el comandante regional de la policía de la ciudad del Alto. Esa es la bebé rescatada. Es la bebé rescatada que en este momento está yendo, prácticamente se está evacuándose para recibir los prácticamente en todo caso, ¿no? Evacuándose para que pueda tener un ambiente claro. Eso es lo que ocurre, queridos oyentes, en esta hora de la mañana. Se está, aún todavía hay mucho humo, mucha humareda a esta hora. mucha humareda que se está produciendo, ¿no? Se está produciendo a esta hora de la mañana, desde la tarde. Han llegado dos camiones de la unidad de bomberos, los cuales están tratando de rescatar a los efectivos. En todo caso, los funcionarios también que se encuentran en la parte superior del edificio. Aún todavía quedan, no se ha podido evacuar aún todavía, no se está pudiendo evacuar a los efectivos. En todo caso, a los funcionarios, los efectivos policiales están tratando de abrir paso, están tratando de abrir paso prácticamente en el edificio para tener una mejor ubicación. Es lo que ocurre a esta hora de la mañana. Escuchamos el audio ambiente. Ya, listo, listo. ¿Cuánto tiempo más dar? Sí, sí. Sí, sí, te escucho. Listo, listo. Atención, a esta hora de la mañana varios funcionarios públicos se encuentran intoxicándose en el primer, primer y segundo piso y tercer piso de la alcaldía de la ciudad de El Alto. Entonces, lo que ocurre en el transcurso de esta mañana, los efectivos policiales están tratando de evacuar el lugar, prácticamente tratando, echando de agua por todos los lados, ¿no? Viendo prácticamente, ¿no? El lugar de la alcaldía central. De adentro que estoy saliendo ese rato. Yo me he salvado la vida por el vecino de la muralla. Por otro lado, yo me he escapado, pero esta gente no es los vecinos del Ciudad del Alto. Acabo de ver, ella tres están repartiendo con ficha de credencial de masistas. Es gente con ficha de masistas, no son los vecinos. Y hay harta gente que está aguada ahí adentro, los niños, inclusivamente ahí están. Arde la alcaldía y ha sido apagada. Hace instantes llega el viceministro Marcelo Helio. Escuchamos las palabras. Lo que es ver qué ha pasado con este desmán que ha habido. Sí, efectivamente, estamos en una situación de emergencia para poder controlar lo que ha pasado acá en El Alto. Lamentablemente ha salido de control. ¿Qué te dijiste de 2 horas? Presumimos que es gente infiltrada de la misma alcaldía del Alto. Estamos en trabajo de inteligencia también. En ese entendido, hemos tenido presencia policial, pero nos han rebasado. Y dentro de esta circunstancia debemos desarrollar todas las investigaciones correspondientes. Viceministro, ¿por qué la demora? La demora de la policía para intervenir. La marcha estaba prevista para que sea pacífica. ¿Por qué la policía no ha intervenido en su momento? Son 4 horas que ha sucedido esto. Estamos en plena investigación de ello. Estoy precisamente para ver todos estos temas. Gracias. Son las palabras escuetas del viceministro, del ministro, de, en todo caso del viceministro de Seguridad Ciudadana, Marcelo Helio, que ha llegado. Prácticamente es abordado por los periodistas. Muchos la cuestionaron por qué la policía ha tardado 2 horas y más para proteger o resguardar los predios de la alcaldía de la ciudad. Acaba de llegar también el diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, quien también hace declaraciones respecto a este tema. Sin embargo, queridos oyentes, se ha apagado el fuego y escuchamos las palabras. A las 9:30 esperando que alguien le dé una orden. A nadie le ha dado la gana de darle una autorización para que venga a cumplir su deber. Va a tener que responder por estos actos porque son unos irresponsables. Manejan a la institución como si fuera su rancho. Y es una pena. Ha sido agredido por una turba de delincuentes. Hay padres de familia de quienes respetamos. La vida de mujeres, respetamos de niños, su protesta. Respetamos su protesta. Pero ha habido jóvenes vándalos que han atentado contra la vida de la gente. Han atentado contra el municipio y contra la ciudad que se encuentran en este edificio. Todas esas personas que se han identificadas van a tener que asumir su responsabilidad. Esto es una orden directa del movimiento al socialismo. Aún todavía no se está pudiendo evacuar a los funcionarios públicos que se encuentran en el primer, en el segundo y en el tercer piso. Muchos se encuentran encerrados aún todavía en el segundo y tercer piso. Están clamando auxilio desde las ventanas. Están prácticamente sacando unas hojas para ventilar el aire, pues por tras la intensa quemazón que se ha producido y el apagado con el agua, se ha generado una especie de humo tóxico que ha alcanzado hasta los pisos superiores. Prácticamente los funcionarios están en este momento, tratando de evacuar, tratando de retirar los, en todo caso, los, a los funcionarios públicos en el transcurso de esta mañana. Es lo que les quiero comentar, queridos oyentes, a esta hora de la mañana. Son las palabras que se ha tenido en el transcurso de esta mañana con diferentes autoridades. Ha llegado el viceministro de Seguridad Ciudadana. ¡Es un sinvergüenza! ¡Ese ha llegado tarde! ¡Ese sinvergüenza! ¡Antes tiene que dar orden para que no haya nada! ¡El MAS ha organizado esto! Muy bien. Son palabras... ¡El MAS está digitado esto! ¡Es una vergüenza! Perdón. ¿Cómo vamos a vivir así? ¡Mi hija ha venido a hacer trámite adentro! ¿Y dónde está mi hija? ¿Qué me va a entregar? ¡Ese sinvergüenza del MAS! ¡Es una porquería! Muy bien, son las palabras de vecinos, vecinas, que están... que están... ¿Cómo la señora se allá está diciendo? Que todo está bien, se muera. ¿Quién me va a entregar? Así están hablando. Soy madre de familia, quiero hablar. Sí, señora. Soy madre de familia, estoy participando aquí por obligación. Nos están cobrando de 50 bolivianos para arriba. ¿Quién va a hacer algo en contra de esas multas? ¿Quién va a hacer algo en contra de estas personas que, como maleantes, han venido a robar nuestros mismos impuestos? Nuestros mismos impuestos, aquí estamos llorando. Ahora hay tanta gente dañada, a las mamás les obligan a venir con sus guaguas. Aquí las personas están coseteando, se han caído, han golpeado choferes, han hecho lo que han querido, han contratado maleantes, porque esta gente no puede ser normal y agredir así de frente. Muy bien, eso es lo que pasa. Nos vamos a dirigir a este otro lugar del incidente, pues se está registrando aún más hechos en este lugar, ¿no? Donde se puede observar todavía aún la presencia del general Edgar Téllez. Aún todavía hay grupos vandálicos que se resisten a dejar el sector de la alcaldía y en este momento están siendo gasificados prácticamente acá en proximidades del comando regional de la policía de la ciudad del Alto. Están siendo gasificados los adolescentes que han protagonizado los hechos vandálicos. La policía trata de tomar recaudos en este sector a esta hora de del mediodía, queridos oyentes. Es lo que ocurre a esta hora de la mañana, el audio ambiente, prácticamente sirenas, silencio, varios gases lacrimógenos han sido dispersados hasta el sector de cruce a Viacha, donde aún todavía los grupos vandálicos intentaban retomar, ¿no?, las medidas de protesta en el transcurso de esta mañana, de este mediodía. Mientras tanto, el general Edgar Téllez, ¿no?, acá lo tenemos al general Edgar Téllez, prácticamente con su marbete que lo han botado en este sector, ¿no? Entonces acá incluso esto lo presentamos, ¿no? ¿Cómo está el coronel Juan Peña, comandante José Peña, comandante regional de la policía de la Ciudad Alto? La pregunta clave es, ¿por qué la policía no pudo llegar estando tan cerca? No, la policía estaba acá, el problema es que los padres de familia y aquellos que estaban marchando no nos han permitido entrar, inclusive nos han pegado, y eso lo han visto también muchas personas. Uh-huh. Y algunos dirigentes que pretendían que entremos nosotros incluso han sido agredidos. ¿Ya? La policía ha estado en ambos lados tratando de ingresar y hacer su trabajo, además que también hemos hecho el resguardo que corresponde. La policía hoy en día ha tenido esta marcha de los de FEDEPAP, hemos tenido la marcha de los universitarios que se han ido a la ciudad de La Paz, hemos también escoltado. Entonces hemos tenido otras actividades como la llegada del presidente hacia el Faro Murillo, la llegada del vicepresidente hacia el sector del Distrito 8. Entonces la policía ha estado trabajando y está trabajando arduamente. Ya, lo único que no hemos querido hacer es uso de agentes químicos, que es distinto. Pero al final se utilizó... Tuvimos ya por el extremo, la extrema necesidad, ¿no? Pero al final se han utilizado los elementos coronel, químicos. Sí, pero lo hemos utilizado ya con orden superior, porque lamentablemente ya era el extremo y nos han obligado de cierta forma a utilizar. ¿Cuántos detenidos, tal vez, a vandálicos? No, al comandante general, por favor. ¿Cuántos detenidos vandálicos? No, por el momento no tengo datos, estamos controlando... Se está apagando el fuego y estamos controlando, por favor, con él. Muy bien, esas son las palabras del coronel Juan José Peña, es comandante regional de la policía de la Ciudad del Alto, dando explicaciones. Incluso nos dan cuenta que los efectivos han sido prácticamente rebasados, ¿no? En este sector han sido rebasados para evitar que ellos puedan intervenir este lugar de la alcaldía de la ciudad de El Alto. Aún nos trasladamos nuevamente hacia el sector de la alcaldía, donde se encuentran aún los funcionarios. No conocemos aún todavía si se encuentra aún la alcaldesa de la ciudad del Alto en las oficinas. Sin embargo, en estos momentos se puede observar el arduo trabajo por parte de la unidad de bomberos acá en la ciudad del Alto, tratando de apagar el fuego en la parte superior de esta institución. Es lo que podemos observar. Señora, usted acaba de salir de arriba. Acabo de salir. ¿Ya? Está, no sé, allá adentro nos han quemado. ¿Ya? Está llena de humo, pero con los ventanas está saliendo. ¿Ya? Muy bien, la señora, auxílienle por favor, falta aire a la señora. No hay ni ambulancia en este instante, prácticamente no hay ni ambulancia como para por lo menos que socorran a los vecinos, vecinas. No, prácticamente, queridos oyentes, no podemos ver de esta manera solamente. A ver, vamos a trasladarnos hasta el sector de los efectivos policiales para ver también si están llegando la unidad de, más que todo, ¿no?, de funcionarios también. A ver, tratamos de consultar con el general Telles. Con el general, también se está previendo la presencia de ambulancias, por ejemplo, para rescatar muchos de los que están saliendo desde arriba, están intoxicados y no hay ambulancia por el lugar, muchos están tratando de... ¿Sabe qué? Ya, le voy a decir una situación, una sola vez, ¿ya? El tráfico está totalmente colapsado, ¿ya? Están llegando con dificultad. ¿Me ha entendido, no? Muy bien, son las palabras. No, los respetamos como al general. Somos simplemente un periodista nada más. No, de esta manera. Llegó prácticamente la ambulancia acá a este sector, ¿no? Aún todavía por el otro lado van efectivos y también personal tratando de rescatar a los funcionarios por la parte posterior. Por la parte posterior van a ir a rescatar, prácticamente ingresando por la empresa Cóndor, de Calaminas Cóndor, para también desde ese lado rescatar a los funcionarios públicos. Lo que podemos observar a esta hora de la mañana, ¿no? Están introduciendo una escalera al interior para inmediatamente rescatar a las personas que se encuentran en su interior por la parte posterior. Mientras tanto, en el frontis de la alcaldía aún hay la presencia de efectivos policiales de la unidad de bomberos, varios aficionados que se encuentran realizando, que se encuentran camilla, una camilla en este momento, gritan una camilla. Gritan camilla, el personal se mueve a todos los lados, aún todavía se está evacuando a los funcionarios, a esta hora de la mañana, queridos oyentes, se evacúa a los funcionarios, algunos están caminando, hay algunos que tienen algunas dificultades, están saliendo a esta hora de la mañana, acá desde el sector de la alcaldía de la ciudad del Alto. Varios funcionarios, 31, 32, no, aún continúan saliendo algunos funcionarios, muchos con los prácticamente ojos como si hubieran sudado en el interior, pues con la intensa calor, muchos incluso salieron casi pintados, prácticamente con la cara negra, incluso muchos de ellos están prácticamente afectados por la intensa quemazón y el incendio que se ha registrado a esta hora de la mañana. El personal de Suma está tratando de, en este instante, de recuperar a las personas, nos solicitan abrirse el campo, pero no hay efectivos policiales que por lo menos pueda coadyuvar a esto que se le llama despejar o evacuar también el lugar. Hay personas que están en este instante tratando de recuperar algunos enseres, incluso médicos han sido afectados por la quemazón, al tratar de rescatar los bienes del interior. Aún todavía la unidad de operativa de la policía y también de los efectivos policiales van realizando el rescate en esta hora de la mañana, queridos oyentes. Señora, déjenlo ahí, espérenme. Pero tanto rato está ardiendo el fuego aquí, ¿por qué no nos han mandado bomberos? Tanto rato está... Le vamos a devolver. Tanto rato está ardiendo, están hablando, ahorita vamos a encender, ahorita vamos a encender. ¿Los bomberos dónde estaban? ¿Dónde estaban los policías? Se han ido en un ratito, se han escapado. Nunca nos ayudan. Es que esto es del Evo, pues el Evo se ha vengado. Señora, ¿usted es propietaria del inmueble? No, nosotros somos inquilinos, aquí somos, la fotocopia es inquilino, nada que alcaldía, nada que ver. Somos inquilinos los de aquí, ¿por qué nosotros nos afecta? Que nosotros nada tenemos que ver en estas cosas, somos afectados cada vez. Si no es esto el transporte pesado, todo nos ataca a nosotros. Muy bien, hacia arriba, cuidado con las cosas que van a caer hacia arriba, aún todavía. Aún todavía no pueden evacuar a los funcionarios que se encuentran en la parte superior. Aún todavía no pueden evacuar a los funcionarios que se encuentran en la parte superior, en el tercer piso de la infraestructura de la alcaldía de El Alto. Están tratando de habilitar o de abrir otras puertas para tratar de subir hacia la parte superior de la alcaldía de la ciudad del Alto. Varios curiosos, varios vecinos que están viendo todo este panorama, muchos curiosos sacando las fotografías. De esta manera lo que se está viviendo en este instante, escuchamos otras palabras de algunos afectados. Entonces no podemos permitir esto, ¿no? Hemos venido a ayudar para eso, sí. ¿Perdón? La verdad no sabríamos decir, pero creo que es gente bárbara que no tiene ningún tipo de consideración a las vidas humanas. No sabemos quiénes han quedado atrapados, hemos tratado de hacer todo lo que se ha podido, pero no sabemos realmente, todo está oscuro arriba, todo penumbra, sí. ¿Qué califica esa gente? Yo creo que es un día muy triste para la ciudad del Alto, y creo que es hora que la gente despierte. No podemos hacernos manejar con un grupo pequeño por intereses personales. Creo que es hora que la gente despierte y que no se haga manipular como se hace manipular hasta ahora. Hemos roto todas las puertas, ventanas, todo lo que se podía, porque no se podía sostener, no se nos entró al final, y la gente que estaba antes no sabemos en qué situación se encontraba. Hemos metido, pero era imposible entrar. Hemos roto los vidrios para que puedan restaurarlo, así lo primero que hemos hecho. De esta manera, vamos a conocer más palabras. La verdad no sabemos cuantificar. Cuando hemos llegado ya había estado ardiendo la alcaldía y hemos tratado de socorrer a todos los que se ha podido. ¿Está la alcaldesa arriba? La verdad no sabría decirle, pero ya han empezado a salir por las ventanas y por donde se ha podido, ¿no? Es primero preservar la vida ante todo. Oigan, es lo que está ocurriendo a esta hora del mediodía. Aún todavía están tratando de evacuar a las personas que se encuentran. Aquí. Sí, ¿qué es lo que ha pasado, señora? No, acabo de llegar, ¿no? Esta movilización es gracias a los masistas han convocado a la movilización, porque a cada colegio por multa traen, los padres de familias vienen por multas, no vienen porque quieren, y ellos son organizados por los masistas, y eso es todo culpa de los masistas, señor periodista. Bueno, es lo que ocurre. Pero señora, les obligan a ellos, hemos venido del colegio. Del colegio hemos venido, ¿por qué? Para hacer obras, nos han prometido obras y todos han parado. Y ¿cómo se explica que al final han aparecido jóvenes, adolescentes y niños y jóvenes? Porque hemos venido a la marcha. Sí, justamente, pero bueno, se han ido mezclando con los de aquí. Ya, se han ido mezclando. Y han ido iniciando, ha sido que ha sido. Solamente querían dialogar, nada más, es lo único que querían hacer. Pero ellos se lo han pasado la mano. ¡Oxígeno, dice oxígeno! Aún todavía no pueden rescatar al resto de los funcionarios que se encuentran en la parte superior de la alcaldía de la ciudad del Alto. Hay algunas personas que están gritando para que puedan. ¡Sáquenle! ¡Necesitamos médicos! 20 personas están desmayadas. Bueno, es la palabra de unas vecinas. 20 personas se encontrarían en la parte superior. ¡Maldita gente del MAS que nos han hecho! La señora lo escuchamos, está llorando prácticamente. Nos han dicho una marcha pacífica, no a quemar. ¿Cómo van a hacer esto? No, sí, la situación es a una marcha, no nos han dicho van a venir a quemar. Cuando hemos venido adelante, todita la gente del MAS, esos han empezado a quemar. ¿De qué unidad educativa, señora? De diferentes educativas, los dirigentes están. De mi colegio nos ha votado porque éramos la cola. ¿De qué colegio usted está? Nosotros somos yo soy del Simón Bolívar y también soy de otro colegio, del 8. ¿No? Prácticamente nuevamente nos trasladamos hasta el otro sector donde aún todavía la unidad de bomberos trata de evacuar, trata de apagar el fuego, y en la parte superior aún todavía parece que existe, por eso intentan nuevamente seguir apagando, pero en este apagón también se producen los humos, la humareda que está afectando también a las personas que se encuentran en la parte superior de arriba. Queridos oyentes, esto es lo que les ocurre a esta hora de la mañana. Escuchamos más audio ambiente. Hola. Otras personas tratan de abrir, en este caso, otra puerta. Tratan de abrir otra oficina para tratar de evacuar. Están desesperados. Están desesperados para evacuar. Tratan de abrir otra oficina. Sin embargo, también son retenidos por la policía. Prácticamente... la policía ha sido cuestionada, duramente cuestionada la policía, porque han llegado después de 2 horas de iniciarse la quema. Son, escuchamos las palabras de una vecina. Señora. No ha venido la policía, hace ratito ha llegado, no ha venido la policía. Claro. Han dejado que destrocen, pero la alcaldesa no ha salido. Si ella hubiera salido, tal vez esto no hubiera sucedido, ¿no? ¿No está la alcaldesa? No está, no sale. Por eso los vecinos se han enojado, los padres han hecho eso. Sí. Llegan más... más ambulancias acá al sector, llegan más ambulancias al sector. El cable. Aún todavía es un poco dificultoso, ¿no? Es dificultoso llegar. ¡No! Están tratando de apagar el fuego. La humareda. Incluso falta personal, la policía prácticamente está desorganizada, no puede responder. Los efectivos policiales tratan de hacer una cosa, los bomberos otra, y no están tratando de poder coadyuvar. Y a esto también se agrega la masiva presencia de vecinos, vecinas en el lugar, que está tratando también de verificar el hecho. Se presume que hay muertos. ¿Usted es funcionario? Sí. Ha salido. Bueno, están alertando la presencia de una persona fallecida. Nos tratamos de... Eso hace rato les nos trasladamos hacia la parte posterior para también tomar mejor ubicación. Para que vengan aquí, a mi hijo, digo, está durmiendo, yo he llegado ahorita. Me dice, pues esta mañana en el tránsito teníamos que reunirnos para atacar a la alcaldía, los de la UPEA. ¿Qué tienen que ver? Yo no sabía, mi hijo está estudiando allá y resulta que estaba hecho en la cama. ¿Y qué está haciendo aquí? Yo le digo, me dice, teníamos que ir al tránsito para ir a atacar, dice, aquí. ¿Se imagina? No está bien. Son los testimonios que estamos recogiendo, pero lo verdadero... Después de esto les va a aumentar presupuesto a la UPEA. Muy bien, esto es lo que ocurre. Pues la UPEA hoy también se ha movilizado exigiendo mayores presupuestos al gobierno nacional. Sin embargo, parecería que presuntamente el gobierno hubiera mandado también a algunos jóvenes pertenecientes al gobierno para que puedan causar destrozos en la alcaldía. Sale la ambulancia con las personas que han sido evacuadas. Aún todavía no está retirándose, preparándose la ambulancia para que pueda ingresar a este sector, queridos oyentes, para que pueda ingresar. Aún todavía no se puede ingresar, están tratando de evacuar el lugar. La ambulancia se encuentra en este sector, en la parte posterior, preparándose para introducir. En el frontis aún están levantando los escombros de quemazón que ha habido. Los escombros de quemazón que aún todavía continúan habiendo en la parte superior de la alcaldía de la ciudad del Alto. están arrastrando el material, los escombros un paso más atrás o unos metros más atrás para permitir la evacuación de funcionarios que aún continúan. Muchas personas que están tratando de apoyar se encuentran con la cara casi negra pintada por el sector de Tanta Humareda. Hay mujeres que están coadyuvando en alejar los escombros que han sido sacados desde, o sea, los muebles que han sido quemados y sacados desde el interior. Aún todavía están tratando de levantar esos escombros desde el sector de, que se encuentra al frontis de la alcaldía. Es lo que puedo observar. Ahora están pidiendo el ingreso de la ambulancia acá hacia el frontis de la alcaldía para evacuar a los a las personas que se encuentran en el frontis de la alcaldía. Esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana. ¡Pasen la gallera! Aún todavía los funcionarios de la parte superior se consiguieron una cuerda, lo ataron a una, a un ladrillo desde el cual están tratando de llevar un oxígeno hacia la parte superior, para rescatar a las personas que se encuentran hacia arriba. No, están pidiendo la apertura de paso, para permitir el ingreso de la ambulancia. Hay escombros, hay escombros que aún se encuentran en el sector de frontis de la alcaldía y están en este momento la ambulancia se encuentra en el lugar. Dos ambulancias, una de la unidad de bomberos y otra también del municipio, que están tratando de evacuar. El oxígeno está subiendo hacia la parte superior, podemos observar. Hay la protesta de los vecinos y vecinas que cuestionan duramente a la policía porque estando solamente a una cuadra no pudieron llegar a socorrer a los funcionarios ni proteger los bienes municipales de la ciudad del Alto. Hay un cordón de efectivos policiales, de personas que también están tratando de coadyuvar para que los que sean evacuados directamente ingresen a la ambulancia. Esto es lo que puedo comentarles, queridos oyentes, a esta hora de la mañana. Sí, hermano. De lo que ocurre en la parte superior de la ciudad del Alto. En la parte superior de la ciudad del Alto se nota la presencia y la molestia por parte de personas de... Aún todavía están bajando, están tratando de bajar a los funcionarios, ¿no? Desde la parte superior de la alcaldía de la ciudad del Alto. Han llegado prácticamente dos, tres ambulancias, sin embargo, en una nomás se está tratando de realizar, en todo caso, la evacuación desde la parte superior de los funcionarios. Aún observamos a uno, dos, tres funcionarios en la parte superior que se encuentran aún hacia arriba tratando de evacuar. En este momento aquí están levantando los escombros de lo que ha quedado de esta quemazón acá en la ciudad de El Alto. Yo soy una vecina, por favor. ¿Cómo es posible que hagan eso? Mira, hay gente allá adentro. A mí es una indignación esto que hayan hecho. Eso yo creo que es política, no podría ser. ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Por qué no viene? Esa gente que está allá adentro son padres de familia, mujeres. ¿Cómo es posible que hagan eso? Mire, tanto desastre, no hay humanidad, no hay eso, respeto a la gente. ¿Por qué no ha habido respeto a las personas? Yo sé que esto es político, no deberían hacer, nosotros somos ciudadanas también del Alto. ¿Cómo es posible que hagan eso? La gente allá adentro, ¿cómo están? Por favor, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Por qué no viene? ¿Por qué han hecho eso a la gente? Seres humanos que están allá adentro trabajando. La evacuación de las personas, permitimos. Aún todavía hay dos ambulancias, tres, cuatro ambulancias, que acaba de llegar otra ambulancia que ha sido dotada también por el gobierno nacional para evacuar directamente a los a las personas o a los funcionarios que se encontraban en la parte superior. Los efectivos aún hay todavía, están llevando varios extinguidores. Se plantó. A ver, podemos ayudar a los vecinos también. Están moviendo una ambulancia, lo chocaron contra otra ambulancia. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este sector? Todos parece están caminando desorganizadamente en el lugar, queridos oyentes. Tratan de mover a una ambulancia, pero la embisten también a otra ambulancia. Esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana, queridos oyentes. Acá en la alcaldía de la Ciudad del Alto aún continúa el apagón del brutal incendio que ha ocurrido acá en la Ciudad de El Alto. Juntas escolares en el transcurso de esta mañana vinieron con una protesta, una marcha. Sin embargo, esta se tornó violenta a partir de las 10:30 de la mañana, cuando un grupo de niños, adolescentes y jóvenes ingresaron, golpearon prácticamente las puertas, sacaron tres puertas de la alcaldía de la Ciudad del Alto, destrozaron, sacaron todos los enseres que en su interior, procedieron a quemar en la parte frontal todos los bienes, sillas, mesas, bastantes otros objetos, papeles, documentaciones, todo se echó a perder y ardió en fuego. Recién ingresó, cerca menos 10 para las 12 del mediodía, llegó los agentes de la policía, dispersaron con agentes químicos y a partir de eso inició, en todo caso, el rescate de los funcionarios públicos en el transcurso de esta mañana. Aún continúa la evacuación, varias personas se encuentran en el sector tratando de ver el lugar, tratando de conocer detalles de este hecho. Acaba de llegar otra ambulancia, el cual también está preparando para ingresar y evacuar también a los funcionarios públicos. Ha disminuido la humareda, a partir de este momento ha disminuido la humareda. Estamos hablando a partir de las 12 del mediodía con 38 minutos. Ha desaparecido la humareda en la parte frontal, ha desaparecido, se ha controlado el fuego, pero hay aún todavía observamos a unos efectivos de la unidad de bomberos en la parte superior, efectivos de la policía también. La policía que se encuentra en la parte superior. En este instante están tratando de rescatar todos los hechos en el lugar. El personal de emergencia del centro de salud también está en este sector. A ver, nos trasladamos hasta otro sector donde han detenido a unas personas. Hay una persona fallecida. ¿Es fallecido esa persona? No, está desmayada prácticamente, está desmayada, queridos oyentes. Está desmayada una persona. Miguel, ¿ha sido fallecida esa persona? No sé. Hay una persona atendida que lo han llevado. Hay otra persona que también lo están cargando en esta otra ambulancia. Se desconoce el estado de salud de esas personas. Están llevando al hospital holandés, pero se desconoce la evacuación de esas personas. Están evacuando a otras personas. ¿No? Hay una persona, prácticamente un varón. Se desconoce. Hermanito, ¿está vivo? No sabemos lo que hemos hecho, es socorrerlo inmediatamente. ¿Ya? Apenas lo hemos visto, le hemos colocado la camilla y le hemos bajado. ¿Cuántos han bajado? Son tres momentáneos, hay uno más. Tres personas que estaban en el suelo desmayados, se desconoce si estaban fallecidos, que han sido evacuados a la policía inmediatamente. auxílielo pues en el interior. Bueno, observamos que dentro de la unidad de bomberos aún no le pueden dar el gas. Hay otra cuarta persona, hay otra cuarta persona que ha sido trasladada en ambulancia. Ha sido trasladada en ambulancia, queridos oyentes, ha sido trasladada en ambulancia de bajada desde la alcaldía de la ciudad del Alto. Está el coronel Dorian Arias, no, en todo caso el capitán Dorian Arias, Dorian Ulloa, director de Seguridad Ciudadana del Alto, trabajando intensamente, coadyuvando para que el personal de emergencia pueda llegar a este sector, tratando de coadyuvar a las personas, ¿no?, para que puedan ingresar más efectivos, más ambulancias al lugar. Tres personas han bajado desmayadas, tres personas han bajado en camillas, tres personas han bajado en camillas, tres personas. Hay otra persona, hay otra ambulancia más que está llegando y van a evacuarlo en estos instantes. Cerca a las 12 del mediodía, cerca a las 12 del mediodía, con 42 minutos, se ha evacuado a tres personas desmayadas que han ingresado en la ambulancia, han sido llevadas al hospital municipal boliviano holandés. Se desconoce si tienen signos vitales, solamente se ha percibido que están ingresando personas desmayadas. Así hay, entonces este es contratado, gente, contratado. Queríamos ingresarle, la policía se defiende. Ahora está el resultado. Hay tres varones muertos, una licenciada que ha fallecido. Hoy en total hay cuatro muertos, así lo podía decir, ya han fallecido. Gracias, Magda. Hay cuatro personas fallecidas, hablamos de tres varones y una mujer. Buen día. Sí. Buenos días, periodista. Aquí ya estamos con... Yo ese momento también estaba, yo ya he salido ahí adentro. Ahora quería ingresar, estas policías no nos dejan ingresar, hemos subido. Ya hay cuatro muertos. ¿Está confirmado? Está confirmado. Personalmente yo he subido, no había ni oxígeno. En mis manos ha fallecido la licenciada. El otro van dos fallecidos. Ya había estado siempre en ahí. Ya ha fallecido, ya no se puede hacer. ¿De qué unidad, de qué oficina son? Aquí del despacho. Son del despacho. Sigo que dice la licenciada. Son las licencias que trabajan. Pero confirmamos que es cuatro fallecidos. Hay uno también en estado de gravedad. Ahí no sé, podemos decir. Pero hay cuatro fallecidos. Tres varones, una mujer que ha fallecido. Este asesino gobierno, que está mal, gente contratada, ahora hay atrás, se están repartiendo credenciales, sí, Magda, y adelante. Fichas, y ahora hay cuatro fallecidos aquí en la alcaldía municipal de la ciudad del Alto. Este gobierno es asesino a toda Bolivia. Le convocamos, este gobierno, así es, este es asesino, el gobierno de Evo Morales. Esta gente no es Ciudad del Alto, esta es gente contratada del Pablo Rocha, de todos los masistas, señores periodistas. ¿Ya? Muy bien. Hay otro camión que está llegando para evacuar a las personas. Se reporta el fallecimiento de cuatro personas, pero aún todavía no estamos verificando este hecho. Cuatro personas fallecidas, tres varones y una mujer, aún todavía están evacuando. Al momento cuando hemos podido ver a estas personas que han sido evacuadas en las ambulancias, ya no estaban llevando el oxígeno para auxiliarlas. Ese es un detalle que podemos observar, queridos oyentes, en el transcurso de esta mañana, aún todavía. Y la gente está gritando esta protesta contra, en todo caso, no, el gobierno de Evo Morales, tildándolo de asesino. Se ha hecho un cordón para que puedan salir los evacuados, se ha desplegado efectivos policiales en el lugar y en la parte posterior se encuentra aún todavía, se generan protestas entre algunos que respaldan las demandas legítimas de las juntas vecinales, como también a aquellos que están rechazando esas protestas que al final se convirtieron en hechos de vandalismo acá en la ciudad de El Alto. Hay forcejeos, podemos observar, hay forcejeos. hay forcejeos en la parte superior, hay efectivos policiales que están en este momento conteniendo ese hecho, lo que podemos observar a esta hora de la mañana, de esta tarde, del mediodía, prácticamente a las 12 del mediodía. No son cuatro, algunos, bueno. Muy bien, hay otra persona que nos prácticamente nos confirma dos personas fallecidas de este hecho. Sin embargo, aún todavía no están confirmadas. Vamos a tratar de verificar este hecho en los siguientes minutos, a ver, para tratar de conocer mayores detalles. Está el capitán Dorian Ulloa, director secretario municipal de Seguridad Ciudadana del Alto. Bueno, lastimosamente no puedo yo en este momento dar el dato. Creo que las cámaras han logrado reflejar lo que realmente hemos vivido en estos momentos acá. Teníamos mucho personal trabajando de manera normal y lastimosamente, bueno, la cantidad de heridos, no sé, el número realmente no puedo calcular, pero esperemos que no haya víctimas fatales de este tema, ¿no? Este ha sido un ataque realmente certero y nos preocupa mucho, ¿no?, de que haya habido una tardanza en la respuesta de la policía. Nosotros hemos, número uno, la policía tiene pues por norma mantener el orden público. Este era, no era una marcha que ha sido sorpresa, esta ha sido una marcha que ya se venía anunciando desde hace varios días. Tenía pleno conocimiento el comandante regional. Esta mañana ha recibido, se le ha llamado muchas veces, diputados nacionales han llamado, personal de la alcaldía hemos llamado, no contestaba el teléfono, ¿no? Y un tema muy complicado porque realmente no podemos, no se puede hacer gestión. Se habla de tres personas fallecidas, ¿está confirmado? No tenemos los datos, no puedo yo en este momento afirmar ese tema. Hemos estado acá en la evacuación de los heridos, pero esperemos que no sea así, no, realmente esperamos que no exista esto, porque como ustedes podrán ver ha sido un ataque realmente demasiado desproporcionado. Ustedes van a poder seguramente posteriormente ingresar y ver cómo están los ambientes del municipio. Realmente tenemos mucha información pues que manejamos de la ciudadanía, tenemos proyectos que es para la ciudadanía y no se puede realizar y no se puede tener este tipo de indefensión de parte del comando regional. Capitán, ¿a qué cree que se debe que su institución? Bueno, las palabras del capitán Dorian Ulloa, secretario municipal de Seguridad Ciudadana, quien da cuenta que no hay fallecidos, no se tiene un dato claro, las pérdidas humanas, solamente heridos, según reporta el capitán Dorian Ulloa en el transcurso de esta mañana. Según escuchando las palabras del capitán Dorian Ulloa. No hay nadie, y hemos tenido que llegar a estas situaciones para lastimosamente tener recién el resguardo policial. Herido, gracias. Bueno, eso es lo que reporta parte de la ciudadanía, grita a la policía, lo tilda de todo a la policía, lo tilda de todo, escuchen. ¡Que se vaya la policía! ¿Qué quieren? Después que han venido a matar de él. ¡Fuera la policía! ¡Fuera los encierros! Que se lo pueda ver como un disturbio, sino esta es una movida realmente muy complicada y creemos de que el comandante regional tiene que responder a esta situación, porque no puede ser, se han 20.000 llamadas, inclusive nosotros hemos denunciado a la prensa en contactos directos y le hemos pedido por favor que una vez que concluya el contacto telefónico con nosotros, le llamen al comandante Peña, José, para que pueda dar respuesta, pueda decir algo, pero lastimosamente miren al extremo que hemos tenido que llegar. Es realmente un tema deplorable. Acá en mis manos lo que he entrado a recuperar es justamente la memoria de las cámaras de seguridad, que es una herramienta muy importante, donde se va a poder apreciar pues cómo los funcionarios y funcionarias que teníamos en el interior han tenido que realmente ponerse a resguardo de su vida, y Dios quiera que no tengamos ningún desenlace fatal de este tema. Capitán, José Peña dijo que no vienen a intervenir porque son ustedes los que gasifican. Bueno, el comandante regional desde hace tiempo está con estos temas. El comandante regional parecería que es el primer interesado en que la seguridad ciudadana no avance. Y más allá de la seguridad ciudadana, la seguridad pública. ¿Qué pasa con los derechos que tenemos los ciudadanos? ¿Qué pasa con los derechos que tenemos los funcionarios de trabajar? Entonces, aquí ustedes han podido ver en qué condiciones deplorables hemos tenido que sacar a la gente. Yo creo de que las autoridades nacionales, el Comando General, tiene que tomar cartas en el asunto y se tiene que dar una sanción ejemplificadora en este caso, porque no podemos llegar a este tipo de acciones. Somos hermanos, vivimos en la misma ciudad, somos padres de familia igual que todos, y no puede ser que lleguemos a esta situación. Realmente nos preocupa la inacción que ha existido en esa fase. Posteriormente ha llegado personal de bomberos para coadyuvar, han hecho todo lo que se ha podido, pero realmente la cantidad de fuego que existía, no solamente afuera, sino adentro, ha sido un tema que ha impedido que podamos sacar. Mire, ya esta intervención está durando más de una hora. Desde el momento en que supuestamente ha llegado la policía, seguimos teniendo gente arriba y no podemos sacar. Es realmente un tema que preocupa, y creemos de que las autoridades nacionales tienen que dar una respuesta, no solamente al municipio, porque este no es un ataque solamente a la administración municipal, este es al alto. Peña dijo que no iba a intervenir por no ocasionar problemas políticos. Bueno, Peña debe ser político, el coronel Peña seguramente debe ser seguramente el asesor, debe tener algún rol, porque yo no me explico que el comandante y la policía boliviana tiene pues una línea que es color verde olivo, no tiene ningún otro tinte político la policía, y deberían ellos solamente cumplir con las funciones que tienen que cumplir. Más allá de eso, nosotros no pedimos. Si la policía llegaba a un principio, no se hubiese llegado a este tipo de acciones, pero lastimosamente llegan tarde, llegan a gasificar, y lastimosamente cuando ya teníamos ahí una cantidad grande de muebles, de documentación que ha sido quemada. 10 policías vienen a esto, 10. El capitán Dorian Ulloa, secretario municipal de Seguridad Ciudadana, sigue hablando. Había un sistema de seguridad que esperemos pueda darnos información, ojalá no haya sufrido daños, pero vamos a tomar esto. Obviamente Sole va a ser muy clara al respecto en este tema, y se tiene que tomar las acciones. Este ataque no es pues un ataque al municipio, y como dice el coronel Peña, no es pues un tema político, coronel Peña, este es un tema de seguridad pública, coronel Peña, y usted no estaba dentro de su obligación, y lo que usted ha hecho es incumplir las funciones que tenía. No podía permitir un comandante llegar a este tipo de extremos que se tiene. Se habla de 4 heridos, ¿dónde fueron trasladadas estas personas? No, creo que sean 4 heridos. Nosotros personalmente hemos sacado como a 6 personas, y seguramente posteriormente, no tengo los datos lastimosamente dónde han sido evacuados, porque eso se han encargado las ambulancias que tenemos del municipio, las ambulancias de bomberos y los vehículos también del municipio, que han coadyuvado para el rescate y el auxilio de estas personas. Ha sido realmente deplorable. Ustedes han podido ver en las ventanas cómo la gente lastimosamente estaba rompiendo las ventanas de adentro hacia afuera para tener un poco de oxígeno. Hemos tenido que mandar tanques de oxígeno colgados con una cuerda y ladrillo a la parte de arriba. Realmente no se puede permitir este tipo de situaciones, y yo creo que ha sido un ataque al municipio del Alto. Este es un ataque que no puede quedar impune, y lastimosamente las personas responsables de esta situación, en una primera instancia hay los funcionarios públicos que tienen que encargarse de este tema, tendrán que dar cuentas ante la ley. Bueno, fueron las palabras del capitán Dorian Ulloa, secretario municipal de Seguridad Ciudadana, y continúa la situación aún todavía a esta hora de la tarde.